Día, aún nos quedan algunos minutos y me gustaría decirles a los oyentes que los momentos en que vienen algún músico a visitarnos aquí al estudio, para mí es un honor, es un orgullo, porque son jóvenes y los jóvenes a mí me encantan cuando hacen cosas y podemos romper ese tópico, ¿no, Diego?, de que los jóvenes no hacen nada, ¿no? Sí, es algo que se escucha mucho a menudo, Sí, pero sí, sí. hay muchas actividades orientadas para jóvenes que están sin estudios para que no haya una inactividad. Y afortunadamente jóvenes como tú que se juntan en un grupo, sois unos infractores, ¿no? Sí, somos mi grupo, somos The De Infractors. Infractor. Sí, pero es un grupo, los miembros en los que estamos también estamos estudiando y uno de nosotros está en Inglaterra trabajando. Ah, mira. Y Se a ha tenido ver, que marchar, ¿no? se tenía que marchar. Es otra realidad dura que los jóvenes tengan que marcharse a otro país para encontrar una salida profesional a sus actividades, a sus Ella conocimientos, ¿no? estuvo aquí en España, terminó psicología, estudió su máster en Málaga y estuvo un año, pero estuvo un año parada porque no encontraba nada y no se tuvo que ir a Inglaterra donde encontró trabajo. Hoy, si buscamos después por internet música western, ¿nos autorizas a que la colocamos aquí en el programa? ¿La que Sí, por pongamos? ¿Sí? supuesto. ¿La pinchemos aquí en el programa? Todas las que queráis. ¿Sí? Sí. Bueno. Y como sus compañeros, por X motivos, no han podido acompañarle a Diego esta mañana, pues Diego ha sido muy amable en venir y estar con nosotros y nos va a interpretar alguna melodía. Y bueno, a ver, ¿qué tal suena? Bueno, pues uno de los temas con el que nosotros empezamos es un tema islandés tradicional. Se llama Andró y la segunda parte es Kool-Aid. Qué bien suena, ¿eh? Qué bien suena. Chico, ¿Con quién, tus compañeros, qué instrumento te acompañan? mi compañero David toca el bouzouki, es un instrumento. El bouzouki original es griego y tiene una forma ovalada, como con forma de pera. Pero el bouzouki que él toca es un bouzouki irlandés tradicional y en vez de ser ovalado es plano. Y su hermana Belén, que es la otra compañera, toca el bodhrán, que es un instrumento de percusión irlandesa tradicional. Un día, a ver si coincidimos y lo hacemos todo en directo. En todo caso, vamos a seguir vuestra música y vamos a pincharla en el programa. Por supuesto. ¿Cómo nació este grupo de Infractors? Pues David y yo hace unos años teníamos otro grupo de música irlandesa, pero era una música orientada más al metal, era un grupo de folk metal. Y desde ahí nos conocimos, nos hicimos buenos compañeros y el grupo se disolvió hace 4 años. Pero él y yo teníamos mucha complicidad tocando, entonces formamos el grupo con su hermana The Infractors para seguir haciendo esta música y para, sobre todo, ganar un dinero en la calle con el que pagarnos los estudios. Fíjate que El nombre. pasamos por delante de los músicos, a veces ni siquiera escuchamos, ni mucho menos pensamos que los muchachos están trabajando, están haciendo música en la calle, primero para deleitar a los viandantes, ¿no? A quienes paseamos por las calles, pero que en todo caso la consecución de cualquier cantidad de dinero que se pueda obtener a través de ese espectáculo musical sirve para muchas cosas, entre ellas poder estudiar. Claro, es con lo que nos pagamos los estudios, los desplazamientos cuando tenemos que ir a algún lado, porque David, por ejemplo, toca con orquesta, entonces tiene que desplazarse, también tiene otro grupo, entonces, Os movéis mucho, ¿no? sí, yo doy clases en Granada y también tengo que pagarme esas clases, entonces tocar en la calle nos paga todo eso. ¿Sigues estudiando música? Sí, no en el conservatorio, pero sí en Granada con un profesor de música andalusí. ¿Y qué tal la experiencia? Pues muy bien, la verdad, porque a través de él formé parte de la Orquesta Andalusí de Málaga, con la que estuve tocando en Semana Santa en Marruecos, en Casablanca. Entonces, Buena experiencia, ¿no? sí, pero mis estudios principales son de educación social. Ah, sí. Sí, estoy estudiando en la Universidad de Educación Social. David, por ejemplo, si está estudiando viola en el conservatorio, si está terminando la carrera de música. Aparentemente eres muy joven, o sea, para tener una trayectoria tan amplia y grupos musicales y viajando de un sitio a otro, ¿cómo te lo has montado, muchacho? Pues bueno, llevo trabajando desde los 17, que empecé en un museo aquí en Córdoba como músico. Y me vine a Córdoba a vivir a los 18 porque me iba bien en ese momento. Y desde entonces he estado trabajando unas cosas y otras con la música para ir pagándome los estudios. ¿De Primero dónde bachiller, vienes? ¿De dónde de vienes? Posada. Posada. Es un pueblo de aquí cerca. ¿Y esa experiencia musical te atrae? ¿Te gusta? Sí, porque para mí la música no es un trabajo, es como una forma de vida, como con lo que yo hago mi día a día, entre una manera u otra. Mis estudios sí van a ser mi profesión, la educación social, que es lo que me quiero dedicar, pero me gusta tener la música como una base para todo. Lo que estudié en el conservatorio, terminé el profesional, me hice el superior y seguiré con la música para todos mis proyectos. Tus conocimientos musicales te ayudan a que la música la puedas aplicar en tu vida diaria, en cualquier aspecto de tu vida. Bueno, no en todo, pero sí es verdad que tengo más facilidad para estudiar otros tipos de música, porque ya tengo la base de los estudios de música. Y ¿Y la disciplina? bueno, ¿La aplica en otras cosas o no en todo? disciplina se supone que sí, ¿no? Que tiene una disciplina de estudio, pero solo la tengo para violín. Con la universidad, por ejemplo, no soy capaz de tirarme 4 horas estudiando como me Te pasa con el cuesta, violín. ¿no? Te Sí. cuesta. Es lo más atractivo esto, ¿no? Sí, porque para mí esto no es un estudio difícil. Para mí estas 4 horas tocando no es estudio, me gusta. Es pasarlo bien, ¿no? Sí. ¿No pasamos bien con otra pieza? ¿Sí te puede ser? Sí, claro. Sí, venga. Hace poco versionamos una canción con mi grupo, con The Infractor, de nuestro grupo antiguo de Morrigan. Y es una canción muy bonita. Diego de Infractors, pues muchas gracias por visitarnos y esperamos que en otra ocasión volver a juntarnos, a ver si es posible con el grupo y charlar un poquito más sobre Por lo que es la supuesto. música y lo que un joven como Diego está entregado a ella. Y eso es de agradecer que los jóvenes nos dejen siempre una enseñanza. Diego, Muchas muchas gracias, amigo. gracias a vosotros por todo. Gracias. Es un desfile. Eso indica, según Javi, que tenemos que marcharnos. JJ nos echa de aquí del estudio, Alberto Almansa, y nos despedimos hasta el próximo sábado. Javi, muchas gracias por estar aquí. Muchas de nada por estar aquí. Por echar aquí un cable como técnico de sonido y naturalmente es de mucho agradecer, Javi. Amigos oyentes, Alex Castellano, que le saluda y le agradece por haber estado con nosotros acompañándonos esta mañana de sábado. Y le invitamos para que el próximo día, 25, pueda estar con nosotros, porque queremos contarle muchas cosas de lo que ocurre aquí en la ciudad de Córdoba y dar voces voz a quien no tiene la posibilidad de manifestar todo lo que siente, piensa, reclama o denuncia a través de esta herramienta que es la radio. Por favor, póngase en contacto con nosotros, estamos a su disposición y así compartimos la radio y las mañanas de sábado así juntitos en este programa ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?